Hace rato que te noto curiosa. Parece que estás buscando que yo te pide y te dé de lo mío, que te quite el frío, bebé. Te comería completa, de los pies a la cabeza, baby. Yo tengo la receta. Así lo hace como yo. Me curaré, con mis brazos yo te amarraré. En la noche no te soltaré. Esta vez voy a ser yo, lleno de lo tuyo. Yo me curaré, con mis brazos yo te amarraré. En la noche no te soltaré. Esta vez voy a ser yo, lleno de lo tuyo. Yo sin pensar te daría esa canción con la mejor melodía. En tu piel un poema escribiría, pa' que te acuerdes de mí en esta vida y otra vida. Contigo es diferente, solo tenerte cerca me daña la mente. Entre tu pantalón algo me tiene ardiente. Dime qué vamos a hacer, quiero tocarte eternamente. Nos pasó, tú y yo, prendiendo el fuego que tenemos dos. Tú y yo, prendiendo el fuego que tenemos. Curaré, con mis brazos yo te amarraré. En la camino te soltaré. Esta vez voy a ser yo, el dueño de lo tuyo. Yo me curaré, en mis brazos yo te amarraré. En la noche no te soltaré. Esta vez voy a ser yo, el dueño de lo tuyo. Fui yo el que maté esa curiosidad. Te pillé y te atrapé que en la oscuridad, subí el volumen duro, duro del radio. El bajo soltando y el fue que te di. Ahora somos dos, tú y yo, prendiendo el fuego que tenemos. Dos, tú y yo, prendiendo el fuego que tenemos. Hace rato que te noto curiosa. Parece que estás buscando que yo te pide y te dé de lo mío, que te quite el frío, bebé. Te comería completa, de los pies a la cabeza, baby. Yo tengo la receta. Nadie lo hace como yo. Me curaré, con mis brazos yo te amarraré. En la noche no te soltaré. Esta vez voy a ser yo, lleno de lo tuyo. Yo me curaré, en mis brazos yo te amarraré. En la noche no te soltaré. Esta vez voy a ser yo, el dueño de lo tuyo. Atlantic Music.